¿Cómo les va? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, Jorge, contanos un poco cómo es la actualidad del club. Y el club, como casi todos los clubes hoy, estamos recuperándonos y tratando de volver a las actividades normalmente, que nos frenó todo este tipo de pandemia, toda esta cosa que nos frenó a todos en todo, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Así que bueno, hoy se ha recuperado muy bien todo lo que es el fútbol infantil y estamos jugando en todas las categorías los campeonatos. Está muy bien el fútbol femenino. Uh-huh. Y bueno, ahora institucionalmente nosotros estamos bien. Estamos viendo ahora la posibilidad de hacer la asamblea que corresponde para la renovación de autoridades, que estamos atrasados en el tema por una cuestión también de lo mismo de la pandemia, que no se podían hacer las asambleas ni más. Bueno, ahora creemos que en un cortito tiempo ya podemos volver a hacer nuestra asamblea y seguir andando. Esa es la realidad de las cosas. Sí, sí. Jorge, bueno, y lo anticipábamos también al comienzo de la nota que están ahí en construcciones sobre la avenida Meguino. Sí, ahí nosotros lo que hemos hecho hemos logrado un buen convenio con una empresa privada que se dedica a todo lo que es el tema publicitario. Bueno, y a través de un convenio que hemos hecho, estamos renovando toda la fachada de lo que es la Meguino y Luro, ¿sí? Sí. Más un cerrado de tapiales que dan a la cooperativa de vivienda. Mm. Eso se va a iluminar todo, tanto hacia la vereda como hacia adentro, se van a iluminar las canchas que se piensan hacer. Sí. Es una obra importantísima para nosotros porque estamos en el lugar que estamos y tener una fachada linda es importante, es la imagen también del club y bueno. Y eso son obras que si no se hacen desde ese punto de vista, los clubes no solo no los pueden llevar a cabo. Mm. Esa es la realidad. Sí. O sea, bueno, tenemos la suerte que el espacio y el lugar es un lugar preponderante para todo lo que es publicidad, ¿no? Eso es cierto. Ya lo creo. Además que, ¿cuántos años tiene el club ya? Y el club tiene 98 años, va a cumplir estamos a dos años del bicentenario. Sí. Así que, del centenario, mira lo que digo, y a eso vamos, estamos en marcha al centenario. Eso implica un montón de cosas, porque uno de los clubes que tiene tanta preponderancia en lo que es Santa Rosa lleva el nombre de la ciudad, que no es poco, no es poca cosa. Y estamos viendo cómo nos organizamos para los festejos y para los reconocimientos. Y bueno, la realidad es que el club ha pasado un montón de cosas malas, así como en un momento pasó por cosas muy buenas, después nos tocó vivir épocas muy malas, muy feas, y bueno, y hoy estamos recomponiendo eso. Yo creo que hoy estamos como listos para arrancar, digo, porque cuando uno está organizado, institucionalmente organizado, y está en funcionamiento, empieza a estar vivo. Y eso implica que la gente se tiene que volver a arrimar, el socio se va a volver a arrimar, si ve orden, si ve movimiento, bueno, siempre están los que están de acuerdo y los que no, pero eso no hace a que hace a la vida activa del club, obviamente. Mm. Jorge, ¿cuántos socios tiene el club hoy por hoy? El club, en nuestro padrón estamos hablando de 300 socios aproximadamente, pero que estén al día y demás, que lo que estamos pidiendo cada vez que podemos es que se arrimen y se pongan al día con las cuotas para poder ayudar a, porque si no es muy difícil, la verdad que si no tenemos la ayuda de los socios es muy difícil. Pero también es cierto que esta pandemia empujó todo para atrás, ¿viste? Yo no le voy a echar la culpa al socio que no va a pagar, porque la realidad es que el que se encerró, y lo primero que se dejó es las actividades sociales, así que, porque eso fue lo que a lo que tuvimos que cumplir. Club cerrado, chicos sin practicar, campeonatos sin realizarse, todo apuntado hacia el sobrellevar la pandemia. ¿Qué podemos hacer otra cosa que no sea esperar? Y ir estando y estar atento que en la medida que se van dando las oportunidades subirse, porque no hay que perder el carro, nada más. Claro, sí, sí, sí. Esa es la verdad. Jorge, pero el momento de los clubes es muy difícil, ¿eh? Sí, sí, a pesar de que vos pensás que un club hoy como el de Santa Rosa está moviendo alrededor de 400 personas con todas sus categorías, 300, 400 personas que van, que juegan, que gastan, que la camiseta, que la pelota, que es todo un movimiento de gente continua. Sí, que ya nos quedó chico el Mateo Calderón, ya estamos trabajando, que también un poco la pandemia nos frenó, pero estamos trabajando en nuestro predio que tenemos allá por la Ruta 5. Y bueno, porque hay que, si vos te agrandas, se te agrandan los cupos de fútbol y los deportes, tenés que tener los espacios, entonces a eso vamos. O sea, por suerte estamos en ascenso. Mirá lo que te digo, pasando todas las vicisitudes que tiene este periodo pandémico que estamos pasando, sí. Estamos en ascenso, recuperando a la gente, recuperando los deportes y pensando en los festejos y bueno, qué sé yo, y en una nueva asamblea y en la elección de autoridades y ojalá que todo salga normal y bien como tiene que ser. Sí, sí, sí, siempre con el, también con el recuerdo permanente a Mario, ¿no? A Montini. Al margen, Mario era un amigo personal. Pero era un amigo, es una familia del club. Sí. La familia Montini, como la familia Zubieri, como no me quiero olvidar ninguna, son familias, sí. Son familias del club. Sí. De padres a hijos, a nietos, a tíos, a sobrinos, son familias importantes y queridas dentro del club. Esa es la realidad de las cosas. Me imagino, cuando vos hablabas de crisis en los clubes y demás, Jorge, también se me venía a la cabeza también, ¿cómo viene el tema de la identidad, justo hablando ahora de Montini, ¿no? ¿Cómo es el sentido de pertenencia? Porque también algo que se ha perdido, y no con el tema de la pandemia, esto viene de antes, ¿no? También es ese sentido de pertenencia a los clubes, que antes, cuando éramos más chicos, vivíamos dentro de un club. ¿Cómo lo ves vos a eso ahora? Bueno, los clubes que tienen la suerte que teníamos nosotros en algún momento cuando teníamos nuestros gimnasios y nuestras confiterías y nuestros lugares de ocio, de divertimiento y de práctica deportiva, hoy por ahí tienen un poco más de fuerza en la pertenencia con los clubes. El problema de la pertenencia es un problema social. Yo lo veo así, o sea, el chico hoy, ¿cómo te puedo decir? Tiene otras cosas. Nosotros era el club, era nuestra salida, era nuestro lugar de amigos, era donde hacíamos la vida. Yo siempre digo, yo arranqué en el club a los 8 años, y tengo 62 y todavía estoy apegado al club. O sea, como yo, otros, ¿no? No solamente yo. Pero era parte de la vida, de cada uno de nosotros estar en un club. Eso era. Yo no conozco de mi época a nadie que no pertenezca a un club. Claro. Esa es la realidad. ¿Entendés? Sí. Hoy los pibes tienen otras cosas, los chicos tienen otras cosas, pero de a poco también se va revirtiendo eso. Porque los chicos, en la medida en que todos nos vamos dando cuenta de que hay que incentivarlos en el deporte, que hay que incentivarlos en el aire libre, que hay que incentivarlos en las amistades, en que no tienen que estar todo el día encerrados con una computadora o con un teléfono, bueno, el único lugar que queda para eso es el club. O sea que, y si de chiquititos están como ahora, nosotros por ejemplo debemos tener 150, 160 pibes que van entre los 5 años y los 12, 13 años, y que hacen una vida continua en el club, digamos 4 o 5 años ascendiendo en las categorías, y bueno, esos chicos crean pertenencia. El tema es que estén en el club. Después está el otro problema, que empiezan, que están un día en un lado, después porque un amigo está en el otro lado, van al otro lado, y así, que eso también es un flagelo que está dando vuelta, que los chicos van para un lado, para el otro. Antes nosotros íbamos a un club y nos quedábamos, era nuestra segunda casa. Hoy los chicos se mueven más y por ahí nosotros como dirigentes tenemos que estar pensando en cómo retenerlos, qué brindarles para retenerlos. Antes, el solo hecho de que entrabas al club, ya eras parte del club. Totalmente. Pero bueno, hoy hay que brindarles otras cosas también. Bueno, y han estado de campeonatos también, ¿no? Ahora, por lo menos con los más chicos. Sí, hoy en inferiores tenemos unos buenos planteles con profes realmente que se preocupan y que enseñan, tenemos coordinadores y profes importantísimos, porque están trabajando todo el equipo de Pedro Collado, que realmente hay que sacarse el sombrero. Los chicos de las inferiores están trabajando muy muy bien, igual que los juveniles, o sea que eso es el futuro del club. Y de abajo vienen los infantiles empujando también, llegando a las categorías para llegar a la sexta, y hay buen material y están muy bien trabajados con todo lo que es la coordinación de Diego del Relinqueo. Y siempre el club nuestro se retroalimentó de nuestros propios jugadores, esa es la realidad de las cosas. Siempre estamos produciendo jugadores, por esa sencilla razón hoy más que nunca se le está dando mucha importancia a las inferiores, y eso es importante para la vida de lo que es la primera. Hoy la primera está trabajando con un montón de jugadores, prácticamente el 80% con jugadores del club o más. Pero también estamos en un periodo de formación de los jugadores, de los equipos. Nos hemos tomado un poco de licencia con respecto a que como se estaba jugando y se cortaba y se empezaba, y esto no viste, el jugador que ya es un poco más formado se vino un poco abajo, y se trabaja más con los pibes, y bueno, económicamente tampoco estamos en condiciones de ofrecer sueldos o por partido, por medio, por lo que sea, a los jugadores, porque esa es la realidad. Porque también es cierto que en estas épocas se retiraron las publicidades y los apoyos, como en todo. Esto nos va a llevar un tiempo volver a la normalidad, y eso nos va a ir llevando a cambiar los objetivos, ¿no? Es cada vez más arriba, y estar atento a las oportunidades que puedan aparecer para seguir teniendo allá arriba el Club Atlético. Totalmente. Jorge, también estamos presenciando, estamos en esta actualidad con gran presencia del fútbol femenino también, y ustedes tienen un equipo con eso para pelearla a pleno. Sí, se está formando, yo digo que el fútbol femenino es la gran incorporación a este deporte del fútbol en los últimos años, ¿sí? Y nosotros los dirigentes también tenemos que aprender a convivir con eso y a rearmar las estructuras para que el fútbol femenino ocupe los espacios como cualquier otra categoría. Y no es fácil, la verdad que no es fácil, y no es porque sean mujeres, no es fácil incorporar a las estructuras distintas categorías, no es fácil. Sinceramente a nosotros nos costó mucho, por ejemplo, incorporar la estructura a todo lo que es la escuela de deportiva, ¿sí? Que no es solamente fútbol, sino que tiene 3, 4 años y va a una escuelita deportiva. Y eso nos lleva un tiempo, conseguir la gente y saber tratar con esa edad, con las problemáticas de esa edad. La mujer en sus categorías también cuesta mucho incorporarla a las estructuras. Y no digo económicamente, porque todos estamos aprendiendo de cómo manejarnos con eso, y poniendo lo mejor, porque no estamos poniendo lo peor. Y lo ponen lo mejor desde las chicas que lo practican a las chicas que lo coordinan, y los dirigentes estamos atentos a que eso se pueda llevar adelante. No es fácil, pero estamos en marcha, o sea que hemos recibido también los grupos femeninos que ingresaron a la estructura del club, venían de otros estamentos políticos, digamos, porque dependían de lo que les brindaba la Secretaría de Subsecretaría de Deporte, las posibilidades, y bueno, en la medida en que se fueron incorporando al club, hoy se encontraron que los clubes tienen su problemática, ¿no? Y bueno, y a eso estamos abocados, a que todos podamos salir adelante en esto. A mí, todo lo que sea incorporar gente a un club, en la categoría que sea, en el deporte que sea, y en el momento que sea, para mí va a ser, para mí, para toda la comisión directiva, obviamente, va a ser siempre bien recibida. porque lo que se necesita en los clubes es eso, gente. Gente sí. que practique y gente que lo quiera, obviamente. Jorge, para la gente que quiera sumarse, que quiera hacerse socio, ¿a dónde se tiene que dirigir? ¿Con quién se tiene que comunicar? No, directamente al Estadio Mateo Calderón, nuestra secretaría, ahí en Luro 900, Luro y Alberdi. Ingresa directamente hacia la cancha y ahí ni bien ingresa, está en la secretaría. También estamos refaccionando y recuperándonos un poco de aquel ciclón que nos tiró un montón de cosas, nos hizo un desastre. Sí. Bueno, así que por ahí van a encontrar alguna cosa que se está arreglando o algo por el estilo, pero bueno, por suerte ya estamos activos también con esa parte, que no se podía hacer nada porque realmente nos tiraron árboles añosos muy grandes y nos rompió un montón de cosas. Pero bueno, ya estamos andando. Así que con que se arrimen por ahí, todo lo que tienen que hacer es la secretaría, presentarse, decirle que quieren ser socios, ahí le dicen las categorías de socios que hay. Y hoy estamos en un proyecto de ver cómo podemos incentivar a hacerse socio. Ya vamos a ver cuando lo podamos tener en funcionamiento, vamos a llamar también, nos vamos a molestar a ustedes para darlo a conocer. Y bueno, la idea es que el club tenga socios, porque la vida del club, la vida económica y la vida social pasa por los socios, no pasa por otro lado, esa es la realidad de las cosas. Totalmente. Lo demás es todo bienvenido, las ayudas del Estado, las ayudas que nos puedan dar privadamente, está todo bárbaro, pero si no hay gente y no hay socios, es muy difícil, porque la entrada genuina y el trabajo genuino depende de eso, de los socios, eso es así. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya como ya tenés nuestros teléfonos, para lo que necesites, los micrófonos de la radio a tu servicio. Muchas gracias a ustedes y me parece muy buena la iniciativa de dar a conocer las actividades de los clubes, fundamental. Los chicos lo necesitan, la gente lo necesita y es necesario, muy necesario para dar una vida linda dentro de nuestra ciudad. Así que muchas gracias y a sus órdenes también para lo que ustedes necesiten. Un abrazo. Bárbaro. Hasta luego.